todos juntos vamos a forjar un país en el que todos vivamos con dignidad. Ven, obrero, construyamos, contigo seremos más. Por la patria socialista vamos a luchar, junto al 26 de marzo por principios e igualdad. A partir de este momento, la audición del movimiento 26 de marzo, lista 326. Muy buenos días, compañeros, audiencia. Otro viernes en esta audición del Movimiento 26 de Marzo, lista 326, Unidad Popular. Y bueno, con muchos temas para comentar, pero principalmente, y como habíamos anunciado en la audición anterior, el viernes pasado, se realizó una barriada allí en la costa, precisamente en Colinas de Solimar, un barrio extenso de trabajadores, donde prácticamente no hay ningún servicio, apenas si algún centro comunal de vecinos financiado, digamos, organizado por el municipio de Ciudad de la Costa, como un paliativo a los grandes problemas que hay en la zona. Pero bueno, en esta barriada que era por el tema de la reforma de la ciudad social, presentando el proyecto alternativo de los trabajadores de ATCS y que el Mondes ha hecho propio y con el cual nosotros estamos saliendo a conversar con los vecinos. Bueno, allí tomamos contacto con vecinos que de otros partidos políticos, del Frente Amplio precisamente, y bueno, que ante la realidad y lo que nosotros le contábamos, ¿no?, de qué se trataba esta reforma que se viene por parte del gobierno, una reforma para recortar derechos, subir la edad jubilatoria, universalizar la SAFAP para todo el mundo. En fin, bueno, esa baja en la tasa de reemplazos y todas esas cuestiones que ya hemos hablado suficiente, y presentando el proyecto alternativo, ¿no? Empezar a tocar el gran capital que está exonerado de impuestos, ¿no?, a través de zonas francas o la promoción de inversiones. También eliminar la SAFAP, ese gran cáncer que tiene el BPS, ¿no?, que le tiene que sacar la mitad de los aportes de los trabajadores para esas cuentas individuales, para que el capital financiero, privatizando la seguridad social, privatizando las jubilaciones, termine llevándose su gran tajada de ganancia por manejar los dineros de los trabajadores para su jubilación. Una buena receptividad, cuando uno habla con la gente realmente se encuentra con que es muy receptiva, y especialmente ante el planteo de en el horizonte una reforma constitucional con un plebiscito, ¿no?, previa juntada de firmas, creando conciencia, fomentando las ideas del pueblo con una reforma desde el punto de vista de los trabajadores. Esto es algo que realmente tiene mucha aceptación con la gente, ¿no?, con los vecinos, con el trabajador, que bueno, nos ha dejado a todos muy conformes, y nos parece que este es uno de los caminos que tenemos que seguir, sobre todo en las territoriales, para bueno, ir armando toda la lucha que se va a venir en los próximos tiempos, en los próximos meses y años también. Realmente los compañeros quedamos todos entusiasmados y ya tenemos planificado para dentro de una semana o dos continuar con esta tarea para seguir tejiendo, de nuevo, armando o reconstruyendo la izquierda también desde el campo popular en general, que a través de estas ideas se pueden, bueno, volver a organizarse, a juntarse para dar una pelea en serio contra el modelo, contra el sistema. Pero bueno, ese barrio Colinas de Solimar, que está al norte de la interbalnearia, ya por el kilómetro 26, 27, 28, barrio de trabajadores, como decíamos, con muchas carencias, ¿no? Y allí no solo el tema de la seguridad social se habló, sino que también se estuvo comentando mucho sobre los temas que hay candentes en el barrio, ¿no? Una realidad que no escapa a lo que es lo que pasa en los barrios de los trabajadores, pero allí particularmente uno de los vecinos nos contaba cómo en los últimos meses, en lo que va del año, 9 jóvenes se suicidaron, y también las muertes por relacionadas con el narcotráfico. También los jóvenes que salen de la cárcel y no, al no tener trabajo, el vecino decía concretamente que qué van a hacer si no hay trabajo. Y es cierto, a lo largo de toda la costa canaria no hay una sola fábrica donde se pueda ir a pedir, entregar un currículum y empezar a, por lo menos conseguir algún trabajito para parar la olla. Bueno, eso no existe, ¿no? Jóvenes, trabajadores, hijos de trabajadores que terminan en la cárcel y después cuando salen se encuentran con la realidad de que nada ha cambiado, que al contrario, que ha empeorado, y todo esto relacionado con lo, con el consumo. Realmente es una bola de nieve imposible de parar, ¿no? Los mismos vecinos decíamos, no podemos parar esto, no, por más obra social que haya, por más que intentemos, no nos dan las fuerzas para poder parar toda esta realidad que tenemos hoy en día. Y esto queríamos ponerlo arriba de la mesa en contraste con lo que venimos hablando también en otras audiciones, ¿no? El contraste de a pocos kilómetros, a pocas cuadras, barrios privados con millones y millones de dólares para las mansiones y sus piscinas y todo lo que ellos quieran tener ahí, allí. También mucho de eso realizado con dinero de los trabajadores a través de las AFAP y estos fideicomisos que arman para poder financiar todas esas obras. Todos esos edificios que están haciendo a lo largo de Avenida Las Américas y también Yanatacio y La Rambla, algunos de ellos con muchos millones de dólares invertidos, edificios inteligentes le llaman ahora, basados en la informática, en la computación. Todo eso a pocos kilómetros de los barrios más jodidos de la realidad de los trabajadores, pesa todos los días, ¿no? A pesar de tener toda la voluntad para salir adelante, bueno, mostrar ese contraste, ¿no? Cómo a los grandes inversores se los exonera de impuestos, también allí a pocos kilómetros, a pocas cuadras, en una zona franca donde se invierten cientos y cientos de millones de dólares, donde no se les cobra un solo peso, aparte de la vivienda promovida, donde también se les exoneran de muchos impuestos, y estos barrios privados, realmente contrasta muchísimo con la realidad que se vive en los barrios, ¿no? También, y esto no es un asentamiento, pero imagínense la realidad que se debe vivir también en los asentamientos que hay a lo largo y ancho del departamento de Canelones, más de 120 o 130 asentamientos solamente en el departamento. Y a esto es lo que nosotros pensamos que hay que reflexionar, ¿no? ¿Cómo cambiar esta realidad? Nosotros ahora estamos proponiendo dar esta lucha por la seguridad social. Y es cierto, y a veces nos pasa que en las ferias o cuando conversamos con los vecinos, justamente en una de estas barriadas, nos dicen, pero a mí qué me importa si yo trabajo en negro o yo no tengo trabajo. Entonces ese problema pasa. Bueno, ¿cómo hacemos nosotros para involucrar, unir todos los temas que son en realidad en el fondo son uno solo y es la lucha contra este sistema, contra este modelo? ¿Cómo hacemos nosotros? ¿Cómo hace la izquierda para reconstruirse y tener una respuesta que sea creíble para esa gente que ya no cree más nada, ¿no? Porque esa es una realidad también, ya para ellos los políticos son todos iguales, ponen a todos en la misma bolsa. ¿Cómo hace la izquierda para reconstruirse desde ahí, ¿no? Desde ese lugar? Y este es un desafío que tenemos pendiente, que lo vamos a realizar los que militamos, ¿no? Porque esto es el puntapié inicial, de algún lado tiene que venir, no porque nos creamos más que nadie ni tengamos la bola de cristal, pero sí tenemos la voluntad de empezar a hacer algo diferente para poder cambiar esta realidad, ¿no? Una realidad que pega todos los días con toda su crudeza, con todo lo que estamos viendo y con todo lo que nosotros estamos relacionados también a través de los barrios. Pero bueno, ese es el desafío que nos hemos planteado nosotros, entre los cuales está, sin duda alguna, la lucha por la seguridad social. Pero uno se encuentra en la realidad que hay muchos más temas también que están arriba de la mesa y que son tan importantes como este otro, ¿no? Entonces ahí está la cuestión de que los convocamos nosotros a los compañeros, a aquellos militantes que por alguna u otra razón se han alejado, también aquellos compañeros vecinos que tienen ganas de hacer algo, bueno, pero no saben qué. Bueno, acá hay una puerta abierta, hay una oportunidad, hay una trinchera de ideas para salir a dar esta pelea en contra de este modelo y este sistema que está cada vez más oprimiendo al trabajador, al que no tiene trabajo, al jubilado, al ama de casa, está cada vez ensañándose cada vez más con nosotros, ¿no? Porque en definitiva el 26 también es eso, es una organización de trabajadores, entre otros sectores de la sociedad, que bueno, nos organizamos para dar esa pelea. En definitiva, se trata de eso, así que bueno, una vez más convocarlos a sumarse a esto, ¿no? Uno, dos, tres compañeros en un lugar ya pueden organizarse y armar una agrupación y salir a dar esa pelea. También otra cosa que queríamos comentar, y también relacionado con esto, y cómo la gente ve en el sistema político cada vez más descreído, cuesta creerles, es cierto, cuesta creerles por lo menos esa parte que uno ve en el Parlamento y demás, ¿no? Escuchábamos al presidente de Frente Amplio, Fernando Pereira, decir que bueno, que no, en realidad no conocían, algo así como que en realidad no conocían el proyecto de reforma de la seguridad social, porque no se presentó en el Parlamento, que es un proyecto del gobierno y demás, como si lo que venimos hablando, ¿no? La suba, la baja jubilatoria, como si todo, obligar a todo el mundo a entrar en las APAP, como si la baja de reemplazo no fuera ya una cosa que ya se da por sentado que va a estar dentro de este proyecto, ¿no? Por eso, la necesidad de hablar cara a cara con los vecinos, no a través de una audición que también sirven, o lindos discursos que se pueden dar, pero sin eso otro del cara a cara con los vecinos, de cara a cara con los trabajadores, con los compañeros de trabajo, cara a cara con los familiares, es imposible dar vuelta esto. Así que hay que armarse de argumentos, informarse, preguntar y salir a hacer, desde nuestra trinchera de ideas, y en este caso referido con el tema de la seguridad social, pero también muchos otros, salir a dar esa batalla. Cosa que a nosotros nos parece de vital importancia en siempre, ¿no? Pero en estos momentos, sobre todo, donde la realidad nos golpea día a día, bueno, con esto que decíamos nosotros, ¿no? Estos barrios privados con cientos de millones de dólares, la zona franca, millones y millones de dólares, hasta Google se va a instalar allí, le dieron 30 hectáreas para que se instale, gastando todo lo que van a gastar, todo lo que pone la intendencia justamente para eso. Escuchábamos los otros días que, bueno, el movimiento de tierras nomás va a llevar algo así como 200 camiones por día de traslado de materiales de un lado a otro, con todo lo que va a traer, o sea, más allá de todos los problemas que pueda traer en el tránsito, da la idea del volumen del trabajo que se está realizando allí o que se va a empezar a realizar en esa zona, sin pagar un solo peso. Mientras tanto, en los barrios, las ollas populares hacen lo que pueden, los trabajadores y los hijos de los trabajadores también hacen lo que pueden, pero la realidad supera, nos supera día a día, y para eso nuestra respuesta viene por el lado de la organización, viene por el lado de armarse de esas ideas y de nuestra trinchera salir a dar esa batalla. Recuerden, mañana sábado sale el diario semanario La Juventud, con toda la información, y también es un elemento más de organización, de vínculo, de conversar con los vecinos a cuales les entregamos en los diarios, como hacemos muchos compañeros a lo largo de todos estos años, y que nos muestra también la realidad que se vive de parte de la gente de nuestro pueblo. Así que bueno, les deseamos buen fin de semana, nos estaremos reencontrando el viernes que viene.